podcast de canariasbruta.com, porque tenemos cosas de qué hablar. Podcast número 20 de Canarias Bruta. Sábado 22 de julio de 2006. Y bueno, como podrán adivinar por la música, como habíamos comentado, el podcast número 20 de Canarias Bruta, que lo estamos haciendo en directo desde Madrid, desde la capital de España. ¡España! ¡Viva España! Y conmigo están, me acompañan, Fer, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Y el señor Dani. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes. Este podcast a 40 grados es un hito en la historia de Canarias Bruta. Pero tenemos refresquito. Sí, pero bueno, yo lo que te dije, propongo hablar para que los naturales del lugar no nos confundan con aborígenes. ¡Hala! Y desde las colonias, desde la colonia esta redonda con isleta, tenemos al Charlie. Buenas tardes, Charlie. Estás escuchando el podcast de Canarias Bruta, porque tenemos cosas que contar. Gracias, Charlie. Y desde la colonia que tiene el pico más alto de África o de España. De África, ¿no? De España. De España, ¿eh? Bueno, un pico de esto nevado que sale una cerveza. El señor Lior, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, llevamos unas semanitas, la verdad es que un poco desconectados de publicar. Estivales. Debe ser. Y no estábamos publicando nada. Hemos publicado, bueno, yo publiqué lo de los taxis, Fer comentó lo de los taxis de Madrid. Es muy canario el tema. Los gracias, taxis, Fer. Madrid, de nada, hombre, de nada. Y sigue el debate. Yo publiqué una cita. Oh. Cita filosófica. Y sigue el debate con esos chicos independentistas canarios, ¿verdad, Lior? Sigue. Seguirá probablemente. Y sigue, bueno. Y sigue, como el conejito Duracell. Sí. ¿Llegarán a alguna conclusión un día de estos? No creo. Pero creo, bueno, que tienen los actos de fe. Claro. Por cierto, que Charlie no ha participado, el rajado, que eres un rajado. Cobarde, no ha participado porque no tiene ni puta idea. Sí, hombre, sí ha participado, el primer mensaje es suyo. ¿Puedes decir puta a estas horas? ¿Perdón? El primer mensaje es de Charlie. Pero fue antes de que entraran los independentistas. Bueno, pero dejad todo muy claro. Mucho antes. Sí, es verdad. Pero es que con el argumento que puse la semana pasada, yo creo que el tema está zanjado y ya está, o sea... Lo que decía de que no hay por qué buscar antecedentes y rollos, sino si el independentismo o Canarias independiente es bueno para el futuro de los ciudadanos, pues se defiende eso y punto, pero que no hay que estar buscando que si nos putearon en el pasado, etcétera, etcétera, para defender esa postura, me parece ridículo. Uh-huh. Y por cierto, estamos emitiendo en directo desde el estudio portátil de Canarias Bruta. Y voy a recordar una cosita de Voz de Pino que no nos ha podido acompañar hoy. Participa en el podcast de Canarias Bruta en directo usando Skype y llamando al usuario Canarias Bruta directo o a cualquier hora usando el contestador de Canarias Bruta que encontrarás en la página principal del weblog. Pues eso, que la gente que nos está escuchando en directo puede participar. No es exactamente como dice Pino llamando a Canarias Bruta directo, sino como estamos comentando en la página principal del weblog, a través de Skycast te puedes conectar y participar. Podemos, creo que, soportar a 100 personas a la vez o algo así. Cantidad bastante importante. Yo no soporto más de 5, Sí, no, y 5 tampoco te soportan a ti, Charlie. No, más de 100 no le soportan a él. Oh, más de 1000. Charlie, muérete. Bonita camiseta. Por cierto, Charlie, adelanta la noticia. Ahí va la noticia, y la adelanto. Me parto y me mondo. No, todavía no se puede adelantar nada, pero bueno, pues, no. Dentro de poco tendremos merchandising oficial. Merchandising oficial de canariasbruta.com. Es más, incluso hemos pensado en los amigos independentistas y en los flanes de Mestizai. Y vamos a crear una camiseta de Charlie, muérete. Una camiseta con la que eres deportiva también, Miguel, no te olvides. Ah, exacto, sí. Es una camiseta con la que vas a ser el más popular de tu barrio ahora mismo. Con las mega audiencias que tiene el podcast de Canarias Bruta, pues es lógico, ¿no? Hay que tener cojones para llevar una camiseta de Canarias Bruta. Efectivamente. Esa podría ser otra camiseta. Ciertamente. Qué bonito. Pues esta semana voy a publicar la segunda parte del artículo sobre los taxis de Las Palmas. Y venía comentando con Dani precisamente que la diferencia de los taxis de aquí con respecto a los de Las Palmas es bastante importante, ¿no? Ya hablamos de los taxis, yo creo que me quedé un poco corto, hay todavía cosas que hablar del tema. Y el siguiente artículo va a tratar sobre los taxistas, ¿no? Esas faunas. Yo lo que quiero es que aquí pongan taxis con bombona, como los de Madrid. ¿Con bombona? Verdad. Sí, claro. Llevan en el portabultos, lo tienen más restringido porque funcionan con gas. ¡Ay, Dios, qué peligro! No es broma, Si quieren hacer una paella ahí en mitad de la... si quieren explotarse estilo kamikaze contra el C del PSOE. Claro, tío. Es que hoy me he subido a uno que venía oyendo la COPE y... La COPE, esa cadena... Qué demócrata que eres, ¿eh? Súper demócrata. Ellos también lo son, ¿eh? Ellas también lo son. Hoy le han llamado a Zapatero, le han llamado payaso de circo. Hombre, payaso de circo con pañuelito. Se me escucha, ¿no? Sí, se te escucha, Leo. Ah, me alegro, alégrome. Cuando se les ocurra el símil, porque todavía las neuronas no le han dado, de compararlo con el Joker, ¿sabes? Tendremos a Federico. A Federico. ¡Federico Goebbels! Constantemente haciendo tu referencia. Ciertamente, pero es que además las noticias las dan de una manera un poco graciosa, ¿no? Porque el propio presentador de noticias dice: y en este país que se va desmembrando el presidente de su decobierno, no sé qué. Se estruñó, es que heavy, ¿no? Hombre, han llegado a llamar a Rajoy maricomplejines. Ah, pero se fue Federico Goebbels. Sí, bueno, o sea, el buque insignia de la cadena, en definitiva. Ciertamente. ¿El buque insignia? Pues a ver si alguien le pega una botella de champán para inaugurarlo. No, creo que ya se votó, la votadura fue hace bastante tiempo ya, sobre todo por las ideas. Pero a lo que volvíamos, los taxistas de Las Palmas... Federico, ese ex-maoísta. Cierto, es verdad, la gente no lo sabe, el tío era... Él estuvo en China y por lo visto después de volver de China pues ya... Creo que Sánchez Dragó también. Vino convertido ya en el Sánchez drogado. Sánchez drogado. Sánchez drogó. Ya yo, porque yo me corro para adentro, ¿sabes? Canarias Bruta no se hace responsable de los comentarios de su... Pero si eso lo ha dicho Sánchez de Charlie, Dragó, punto. Cuando empieza a hablar del tantra y sus movidas. Porque yo no tengo que eyacular y tal. Oye, ya que estamos hablando de él, recomiendo visitar asiduamente el weblog. En este bollo yo eyacule. En este bollo yo eyacule. En este bollo yo eyacule. Pero bueno, ese tipo de cosas le van convirtiendo en un escritor popular. Es como la gente sabía quién era Camilo José Cela no porque se hubiera leído ningún libro de él, sino porque decía que se metía 6 litros con una pera de agua por el culo. Y ese tipo de cosas, entonces claro. Joder. O por lo demás, gacha a Don Camilo. Capacidad de absorción anal. Y bueno. Pues... Perdona, creo que hemos cortado al lío, que quería decir algo. Sí, por cierto, recordamos a todos los que nos llamen por teléfono móvil que estamos grabando el podcast de Canarias Brutas. Gracias. Lior, ¿qué estabas diciendo? No, que el weblog de Sánchez Dragó es muy interesante. Sí, por supuesto, ¿no? Y sobre todo es muy crítico con el Partido Popular y con las familias Aznar Botella. Creo que la baba no se nota. No, hombre, si él dijo que lo... Bueno, más o menos lo que defendió Rajoy en la televisión catalana, lo de que el PP es un partido de izquierdas ahora mismo, ¿sabes? Uh-huh. O sea, se fueron tan a la derecha que dieron la vuelta y están en la izquierda. Por cierto, Creo que fue Sánchez Dragó en el weblog de él que elogió a la gente de... ahora mismo no me acuerdo, un partido de ultraderecha. No sé, Liberación Nacional, típico nombre. Democracia Nacional. Sí, algo de eso. Ajá. Que eran verdaderos demócratas, ¿sabes? Una paranoia impresionante. Oye, le noto falta de dinamismo a este podcast. Carlos, ¿haz alguna gracia? Es la distancia. Sí, es la distancia. Carlos, a ver esa flauta, Carlos. No le deja la flauta ni flauta, vive. A ver esa flauta. Analicemos las connotaciones freudianas de la expresión de Fernando. Pues, señores, por cierto, hoy hemos pasado por la sede de las GAE. Sigue estando en el mismo sitio. Es muy bonita. Por desgracia. Desgraciadamente, exacto. Desgraciadamente. ¿No la quemaron de paso? No, las placas están, las placas de la entrada del logo de la sociedad están un poco en mal estado. Yo sugería que le hicieran del mismo material que era cara de Teddy, pero oye, igual duran un montón de siglos, ¿eh? Recuerdo que no todos los participantes en este podcast compartimos la opinión de Miguel. Sí, es verdad, porque Carlos es un hipócrita, socio de las GAE y tal. ¿Hipócrita por qué? No sé, por decir. Yo recuerdo que hemos intentado, incluso con lo de la contraseña esta de los 40 ladrones de Ábrete Sésamo, pero la puerta no se abría de ninguna manera. Y lo hemos intentado, tampoco hemos podido acceder al interior. Es que ya en enero hubo un intento de asalto. Conozca el interior, conozca el interior. Muy bonita canción, Carlos. Sigue cantando, haz el favor, ¿eh? No la han pillado. ¿Eh? Seguro que Lior sí. ¿El qué? La cancioncita de Carlos, Lior, ¿no la has escuchado? Sí. Bueno, no la ha pillado Carlos todavía. Bueno, podemos observar que el dinamismo del podcast de Canarias Brutas, atenuado por la distancia, es terrible. Y, o sea, está claro que... Nos separan unos cuantos cientos de kilómetros y ya no somos los mismos, coño. Efectivamente, no solo las señales eléctricas se atenúan con la distancia de... Ahí está. Ese es el problema. Desde que no nos metemos mano por debajo de la mesa. Es que es lo que tienen, las distancias cortas, ya lo decían los anuncios, es donde se juegan las cosas. O sea, es lo que hay. Pero bueno... yo creo que podríamos continuar hablando del tema del taxi, porque el otro día no sé si nos quedamos con alguna cosa pendiente. Y bueno, hoy no es que sirva como representativa o como una muestra representativa de lo que es el taxi madrileño, pero la verdad que el que hemos cogido para venir hasta aquí superaba bastante la media del taxi de Las Palmas. Es decir, tenía su mampara. Sí. Pero a una distancia perfectamente cómoda para quien se siente atrás. Y bueno, evidentemente iba con aire acondicionado, no estaba fumando y tampoco llevaba la COPE puesta, ni estaba grasiento el taxista, o no sé. Yo no sé si tú comentaste en el podcast anterior las experiencias que hemos tenido con algunos taxistas, que es que el gremio del taxi está no generalizamos, evidentemente, pero en el gremio del taxi hay un elevado índice de gente con trastornos mentales o parecidos, o cercanos. Bueno, yo creo que más que meternos directamente con la salud mental del conductor de taxi, podemos hablar un poco de la estética del taxi. O sea, ya que no se puede tunear el exterior, se intenta con el interior. Uh-huh. Y ahí se ve, claro, el alma de artista que tiene muchos taxistas en su interior y, bueno, da lugar a unas experiencias. Yo alguna vez he necesitado colirio después, y en algunos taxis deberían ofrecerlo gratuitamente y no un periódico o lo que fuese, porque bueno, se pueden observar cosas muy muy interesantes. Yo creo que Miguel nos puede comentar una que vivió en directo. Bueno, sí, la última fue llegando con el taxi al trabajo. El taxista era un taxista normal y corriente, un pibe además joven. Y justo es como... una redundancia, un pibe además joven es una redundancia. Vale. Más de atención. El coche normal y tal. Y justo cuando casi estamos a punto de llegar al destino, se vuelve para mí y me dice: ¿tú sabes que si dos lesbianas se casan, son una pareja de hecho? Y si tú te tiras a una lesbiana y le pones los cuernos a la otra, una cosa así, que yo me quedé. Bien. Un poco trastocado y tal. Y bueno, luego nos hemos encontrado sobre todo gente. Bueno, Fernando se encontró a uno una vez que se iba durmiendo. Sí, eso, bueno, contaste en el podcast anterior, me acuerdo que lo contaste. Sí, pero no lo recuerdo ya, ni lo recuerdo. Pues Dani sí, Dani, que es nuestra enciclopedia. No, yo más que nada, aparte de recordar la anécdota, recuerdo la cara de Fernando cuando llegó a la oficina. Entonces, bueno, aparte de que se quedó dormido en un semáforo, antes de quedarse dormido, el hombre estaba contando cómo se podía matar a alguien con una escopeta tuneada. Y que no diese muchos problemas al que se cargaba la otra persona. Y cuando luego se quedó dormido y se le despertó, se despertó diciendo: ¡con la escopeta! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! Y entonces ya arrancó. O sea que el hombre era bastante bastante llamativo, ¿no? Sí. Luego hemos visto un taxi con una bola de estas de nieve. Vamos a ver, de esta bolita de cristal con un supuesto monumento y que cuando se gira parece como que está nevando, pero con, no sé si era la iglesia de Teror o la Virgen del Pino, y que cuando pensamos no que tenía eso era... No Michael Jackson dentro, ¿no? No, pero bueno, tampoco es que hubiera desentonado. Pensamos que eso es lo más hortera que habíamos visto en nuestra vida, pero cuando encendió un intermitente para girar por una calle... Vimos que aquella bola además se encendía. No, eso y... no era un taxi, tío. Ahí todos ya sabemos que los taxistas no superó todo. Me permiten un segundito porque tenemos un oyente que nos llama. Tenemos a alguien que nos llama. Vamos a intentar a ver si... Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Nos oye? No, parece que no nos oye. A ver si nos oye ahora. Hola, buenas tardes. A ver, hola. Sí, hola. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchas? Te escuchamos. Hola, quería saludar a la gente de Canarias Bruta. Gracias. ¿Me oyen bien? Sí, lejos. Te oímos bien. Un poquito fuerte, pero bien, sí. Espera, que dejo un poco el micro, que esto es nuevo para mí. Pues nada, le saludo al señor Lechero. Ah, muy buena, señor Lechero. Muy buena, señor Lechero. Nah. Yo le quiero preguntar qué hace usted escribiendo en el weblog de Viruete. Eso es para gente muy freak, ¿eh? Pero es que son cosas que pasan, y el Viruete es un amiguete de mucho tiempo atrás, amiguete de la red, algunos foros, incluso de haberle hecho alguna entrevista de estas para una página que tenía yo en tiempo. Y hombre, se comparten intereses comunes dentro del friquismo. Ajá, vale. Nosotros una vez pasamos por Alcalá de Henares y nos hicimos el propósito de ir a verlo a la tienda de cómics donde estaba. Pero al final se nos olvidó, no pudimos o no sé qué historias. Y ahora ya me imagino que debe ser bastante más complicado de peregrinar al sitio donde reside, ¿no? es lo que tiene la popularidad, me temo. Que la gente se hace famosa y luego es más complicado contactar con ella. No hace falta que me lo cuentes a mí, el pan de cada día. Por cierto, señor Lechero, le presento a Lior, que también está por aquí, que creo que se han intercambiado comentarios en un famoso artículo de Canarias Brutas, pero evidentemente no se habían conocido en persona, iba a decir, bueno, por vos. Por señor Lechero, es muy fácil. Es broma, es broma. La verdad es que tenía mucha curiosidad por conocer a, bueno, por hablar con Lior, sobre todo porque las intervenciones que ha hecho a lo largo del debate, que han sido largas, han sido concisas, y sobre todo el tema que todos nos hacemos sobre ese particular, es decir, realmente en qué supondría una mejora sustancial a la vida de las personas que vienen por aquí el hecho de la independencia. Lo que pasa es que a lo mejor, como yo he dicho en los últimos comentarios, a lo mejor es que somos muy muy torpes, pero yo al menos sigo sin ver esa respuesta, o sigo sin verlas tan claras. Lo que para una persona está muy es diáfano como la luz del día, pues para otro a lo mejor no lo está tanto. Oye, que estamos en Madrid, que ya somos independientes, que España es independiente y tal. Somos muy españoles, estamos en Madrid ahora mismo, el resto está muy lejos, ¿sabes? Así que a ver qué pasa, Ya lo ha dicho Miguel, empezar con una arriba España y va a terminar igual. Y además que estamos no solo emitiendo el podcast de Canarias Brutas en directo y grabándolo desde Madrid con el estudio portátil de Canarias Brutas, sino que es la primera vez que probamos el sistema de participación este de Skycast, que es el que está usando el señor Lechero. Y en principio parece que todo funciona hasta que no se caiga todo. Y por supuesto el estudio portátil que está instalado en la casa del señor Fer, con la gentileza, patrocinado por Casa de Fer. A ver cuánto aguanta esta conexión, a ver qué se puede hacer con el estudio portátil este. Si no la explota casa, ningún otro transformador de Iberdrola, pues... La casa y la nevera de Fer, que también es muy importante, La nevera. Ha sido un soporte vital en estas horas de calor, Por cierto, que no sé la temperatura. ¿Tú tienes algún lector de temperatura afuera? No, pero bueno, a esta hora la media suelen ser 40 grados. 40, hora, sí. Cuando no, estábamos bueno, entrando eran 43 grados. Y bueno... pero se soportan mejor que en Las Palmas, Hombre, aquí en la laguna está habiendo una está habiendo, qué bien. Charlie, corrige. Estamos teniendo una ola de calor bastante chunga, de calor asqueroso. Sí, además de confirmado. Además en Las Palmas contamos con una original panza de burro que se instaló desde mediados de junio, como es tradición. Yo creo que está patrocinada por el gobierno de Canarias, para mi gusto. No, yo creo que está patrocinada por la Asociación Nacional de Oncólogos Especializados en el Cáncer de Piel, ¿sabes? Así no tenemos ningún problema con la radiación ultravioleta. Que la gente es muy bruta, ¿no? Claro, ahí está. Entonces, ¿para qué fiarse? Una pregunta, ¿el cáncer de piel lo tratan los oncólogos o los dermatólogos? Pues mira, supongo que en una fase 1, ya cuando es un cáncer bien desarrollado, pues supongo que serán los oncólogos. Hola amigos, soy Ramón Sánchez muy Ocaña y esto es el podcast de eso. Pero tiene usted el tensiómetro. ¿El tensiómetro? Sí. No, ese es... ¿Cómo se llama? El de saber vivir. El de saber vivir de puta madre. Saber vivir como Dios, como a costa Dios de los jubilatas que van al programa, ¿no? Compren, amigas, el tensiómetro. Manuel Torreiglesias. Para tomarse la tensión en familia. Ojo. En familia. O sea, después de un dominó y un bingo casero, la tensión. O sea, vamos, la tienes por las nubes. Está claro, hay que tomársela. Eso une, ¿eh? Eso une a una familia, realmente. Pues yo es que, a ver, retomando un poco el tema del post del independentismo canario, yo lo he dejado, yo no es por el cabreo que parece que demostré con un comentario que me hicieron y tal, sino simplemente ya es que no... Es que, ¿qué otros argumentos voy a dar que no se hayan dado ya y que vaya a convencer a una persona que tiene metido entre ceja y ceja que lo suyo... y sobre todo, una persona que dice que en Cuba se vive bien, que a ver si la semana que viene tenemos posibilidad, es casi seguro, estoy mañana, pasado mañana se confirma, vamos a tener a una auténtica cubana en el podcast de Canarias Bruta, que se descojonará, ¿no? Mientras leemos los comentarios. Una cubana. Todavía es una cubana. El problema es el siguiente. El problema yo creo que tiene es que el punto de partida es que si ustedes lo llevan a esta señora cubana, dirán que esta, pues a lo mejor es alguien del exilio. Es una gusana de la gusanera. Por ejemplo, lo que a mí me sorprende, y yo lo he dicho muchas veces, es que se ponga el ejemplo de Cuba como una auténtica democracia a la que haya que tender. O sea, Cuba democracia. Una democracia. Hombre, si es por democracia, podemos entender que democracia orgánica, que era lo que estaba en tiempo de Franco, pues también era democracia. Pero tú, lo que pasa es que estás obnubilado por las falsas libertades del capital. O sea, lo otro sí es libertad de verdad. Libertad para morirte del asco, para morirte del hambre, etcétera, etcétera. Pero para morirte en la cárcel. Al fin y al cabo, hombre, el capitalismo tiene otras libertades. O sea, libertad de despido, libertad de mercado, ese tipo de cosas, ¿no? Pero vamos, ¿qué? Este programa allí no lo estaríamos haciendo. Eso está clarísimo. Y tomar como referencia del estado ideal a Cuba es muy curioso, ¿eh? Vamos, no sé, yo fui el que comentó que allí, o sea, el bloqueo para mí me parece que es una falacia. Yo allí he visto todo tipo de producto hecho en Estados Unidos y que viene de Estados Unidos. Y bueno, ¿dónde está el bloqueo entonces? O sea, mientras puedas pagar en dólares, ahora parece ser que tienen idea de que se convierta el dólar en otra cosa, pero Dani, comprar pregunta, lo que quieras. ¿En qué zonas de Cuba están disponibles esos productos? Pues mira, en La Habana. ¿Zonas turísticas o pueden acceder los propios cubanos? Vamos a ver, los mercados en dólares, cuando yo estuve, puede acceder el que tenga dólares. O sea, es muy sencillo. Tú veías a gente allí con su cajita de la PlayStation llevándosela a la casa y con sus zapatillas Nike. La Coca-Cola se consigue en cualquier lado. Y allí me dijeron que antes venía de México, pero que ahora hay una planta de producción de Coca-Cola en la isla. Yo eso no sé si es verdad, pero la realidad es que en las latas de Coca-Cola allí no pone que sea de México. Tampoco pone producto de Cuba, no pone nada, en verdad. O sea, es una cosa bastante curiosa. El problema que tenía, o que cuando yo estuve, por lo menos, que ya he hecho un par de años, es que formalmente existía una paridad peso-dólar y teóricamente pues había pues un peso, un dólar, y podía accederse con las mismas monedas. El problema es que los productos específicamente, digamos, de consumo estaban en las zonas turísticas, las que, por cierto, existía una limitación a los nacionales del país para acudir, y en la práctica, evidentemente, nadie aceptaba esa paridad. O sea, formalmente, por ejemplo, de las empresas que están situadas a nivel turístico ahí de España, los sueldos se pagaban en dólares, pero se pagaban a través del Estado, porque los hoteles, por ejemplo, estilo Meliá, son concesiones que por 50 años, creo recordar, hacía el Estado a la empresa, pero luego el Estado pagaba ese mismo sueldo equivalente en pesos, formalmente en dinero del mismo, pero la diferencia con el Estado y con las que el Estado pagaba, pues eran absolutamente brutales. O sea, yo vi una diferencia entre lo que formalmente se vendía o se ofrecía y lo que la práctica por detrás soterrada daba. Pues fíjate, cuando yo estuve, pasó una cosa muy curiosa, y es que habían detenido al jefe del mercado negro del pollo. No al rey del pollo frito, que ese es otro, sino... Ese está donde fuimos antes. Efectivamente, sino el rey del pollo del mercado negro de La Habana, que allí le iban a comprar por fuera, ¿no? Y bueno, parece ser que al tío se le indultó rápidamente, porque incluso a las mujeres de los ministros dijeron que es que ahora ya no había manera de comprar un pollo en toda la ciudad. Y parece ser que todo funciona así. Y no recuerdo quién dijo una vez algo así como que si Kafka hubiera sido cubano, hubiera sido un escritor costumbrista. Así que yo creo que es una frase que le cuadra mucho a la realidad de la isla. Ya vemos que Lior es muy culto, ha cogido la referencia inmediatamente. Costumbrista como Donina. Sí, bueno, Donina es muy costumbrista, pero costumbrista de... Acostumbra a cobrar 12.000 euros por una traducción de Caperucita. Yo me puedo acostumbrar a eso. Acostumbra a no tener neuronas. Norona. Dime, Charlie. Que me había informado que este iba a ser un podcast monográfico sobre turismo sexual. Es usted pues un godo hediondo con mentalidad imperialista. Usted asocia a Cuba a turismo sexual. Pero además, según nuestros oyentes, un godo hediondo con aires de grandeza. Charlie, muérete. Efectivamente. Yo no necesito. Pues yo estoy con el señor Lechero, para retomar un poco, que estamos hablando del tema independentista. Seguro que nos escuchan y después nos vienen a tirar las piedras encima, pero señores, esto es una conversación bastante. Las lajas, pibe. Las lajas. Es una conversación bastante. Los peniques. Vale, déjame terminar. Es una conversación bastante relajada, ¿no? Aquí no estamos poniendo a debate concepciones o terminología filosófica o política o económica. Somos cinco amigos que estamos reunidos hablando y muy ligeramente. Y no todos somos amigos de todos, ¿eh? Ojo. Exactamente. Ciertamente. Exactamente. Pues lo que decía el señor Lechero, ¿no? Que vale, tú puedes hacer referencia al sistema de gobierno que ahora mismo está en Cuba, hacer referencia al sistema de gobierno que hay ahora en España, o que será en la mayoría español, de los países del mundo. Sí, sí, bueno, como sea, pero que Cuba es Cuba, pero España no es España. Es confundir, ¿sabes? Es confundir. Es que ¿sabes? Decir que el jefe del Estado español, el que lidera todo, es el rey Juan Carlos. Hombre, yo creo que el rey Juan Carlos es un jeta y vive del cuento. Pero de ahí a que controle toda la política española como si fuera un Fidel Castro cualquiera, o hacer un paralelismo entre la situación de Palestina y la supuesta situación que se vive en Canarias, y decir que lo único, es decir, lo único que los diferencia es que el conflicto palestino se da de forma abierta y el canario está soterrado. Es que eso es estar fuera de la realidad. O sea, eso es estar totalmente fuera de la realidad. A mí lo que me asusta particularmente sobre ese tema es que es lo siguiente, es decir, se cuestiona que no vivimos en una democracia, no vivimos en un Estado de Derecho, y que cuando se le plantea, bueno, pero es que la gente vota cada cuatro años y no es un gobierno centralizado como puede existir en Francia, que no podría dejar de ser democrático, sino que aquí tenemos competencias que acaban aquí, es decir, en materia de, ¿qué digo yo?, de educación, de sanidad, de justicia, tenemos todas esas cuestiones. Entonces, a mí esa idea, ese planteamiento, pues me asusta, en el sentido de que da la sensación de que como las urnas no dan la razón, por muchas razones que se puedan plantear argumentos, pues hay que cuestionar la legitimidad de las urnas, y eso nos lleva a una cuestión, salvando mucho las distancias, de la que se acaba de cumplir los 70 años. Yo sé que a partir de este comentario pues van a surgir muchas reacciones, pero en su momento también, en nombre de una pretendida caos, de una pretendida falsedad del Estado de Derecho que era la Segunda República, una serie de personas se convirtieron en un tema que, desgraciadamente, a las personas que tenían estos planteamientos muchas veces se les puede etiquetar, que es el concepto de salvapatria. Precisamente esta semana yo quise hacer un comentario, lo que pasa es que no lo publiqué porque en parte me centré más en señalarle los errores a Pedro Pérez, ¿no? Pero sí me hubiera gustado escribir algo, y en parte lo escribí, entre el paralelismo en que muchas de estas personas que se declaran independentistas de izquierda, ya no solo en el modo de expresar sus ideas, sino en el contenido propio de estas ideas, cómo se parece al actual Partido Popular. Dejé un chascarrillo en uno de los comentarios, pero es que es muy parecido. O sea, lo que salió de las urnas no vale, esto es un gobierno deslegitimado, Zapatero no representa a España, la otra mitad de España que ha votado a Zapatero, que votó a Zapatero en su momento, está totalmente engañada, vivimos en una farsa, vivimos en una dictadura, que es lo que venden los sectores de extrema derecha en este país, de extrema derecha ultranacionalista y ultracatólica. Es decir, que estas personas que se definen independentistas e independentistas de izquierda y ondean pues el pensamiento de Marx, el de Engels o el de grandes pensadores de izquierda, pues están totalmente agarrados a están muy cercanos a estas posiciones, y eso es lo que a mí me entra muy muy en contradicción. Uno no puede, o sea, ni siquiera parecerse en la forma, ¿sabes?, a este tipo de política, porque si te pareces en la forma es que algo en el fondo está muy muy parecido, Bueno, señores, si me permiten la contradicción. Si me permiten un segundito. No, no te permitimos. Usted se calla, coño. Vamos a hacer una pequeñísima pausa musical en lo que agregamos al señor Lechero a la conversación principal y volvemos enseguida. Y pido la palabra. Muy bien. Saludos. Hasta ahora mismo. Bueno, y volvemos, tenemos ya al señor Lechero con nosotros. Hola de nuevo. Hola. Y Charlie nos pedía paso hace un segundito, así que todo tuyo, Charlie. Sí, gracias Miguel por este honor. Gracias, Carlos. Me alegra que te congratules. Están partiendo. Yo creo que están partiendo de una base o de una intención. Para mí equivocada, y es intentar convencer cada postura a la contraria. Yo creo que cada uno ha dejado claro su punto de vista con argumentos más que razonables y serios, y si el otro lado, me refiero que quienes han dejado claro sus argumentos son, digamos, la parte nuestra, ¿no? Y si del otro lado se utilizan argumentos que no tienen ningún peso y no tienen ni pies ni cabeza, lo que yo no voy a hacer es ir de profesor o de instructor para intentar abrirle los ojos a esa gente. O sea, si quiero ir de misionero, pues me apunto a una ONG y me voy a África. Claro, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que partimos de la base contra las que no se puede luchar. Claro, es que por eso yo dejé de hablar en el hilo. Pero es que partimos de la base de que hay gente que piensa que, o sea, que está defendiendo una postura que es indefendible. Eso para empezar. Está claro. Y después que por mucho que tú le razones que... Irrespetable. No, irrespetable no. Vamos a ver. Te equivocas, Miguel. Vamos a ver. Bueno, me apunté ahí para... No, pero espérate, Charlie, es respetable desde el momento que incluso a alguien que defienda que Canarias se debería independizar y tendríamos que ir todos con taparrabos y tal, pues es perfecto si él piensa que sí, o la gente que dice no, es que yo soy Miguel, anarquista. No ridiculices de esa manera que en el debate no han dicho eso en ningún momento. No, pero yo no me refiero a descontextualizar. No, pero yo no me estoy refiriendo al debate de extremo como un ejemplo. Yo no me estoy refiriendo a la gente del debate del independentismo, o sea, y o una gente que defienda, por ejemplo, un estado en el que nadie pueda salir de casa si no es vestido con chándal rojo. ¿Sabes? Oye, que esto todo es defendible, estamos en una democracia. Ahora, evidentemente, lo que no es justificable, es decir, desde un punto de vista de es utópico. Es por mucho que lo intentes, en Canarias primero, en Canarias no hay sentimiento independentista. No, pero espera un momento, Miguel, porque has estado a punto de decirlo, pero no lo has dicho. Has dicho que todo es defendible en democracia, pero es que eso es algo que nosotros creemos que entendemos perfectamente, pero ellos no. O sea, claro, ellos son eso, son creyentes en una religión, por mucho que se crean que no, y están, o sea, su postura es la verdadera y el resto, o sea, para ellos no, parece ser que no es respetable y somos estúpidos porque no vemos la realidad. Yo es que intento razonar con ellos, de por ejemplo, con lo de la empresa, ¿no? Que fue, ahí está el error. ¿Qué? Intentar razonar con ellos. Ahí está el error, intentar razonar con gente que no razona, ¿no? Charlie, apágale mule, que no se te oye. Interpretan que cualquier concesión... A mí me gustaría pedir la palabra cuando pueda. Sí, sí, te digo, que interpretan que cualquier concesión que te hagan a ti, en plan darte la razón o admitir algún argumento tuyo, aunque no estén de acuerdo con él, pero simplemente admitirlo, significa renunciar a sus creencias, ¿entiendes? Desde el momento que alguien dijera, oye, Miguel, tienes razón con lo que dices, pero no lo comparto, o lo respeto, pero no lo comparto. No, o sea, es irse al extremo, es decir, o estás conmigo o estás contra mí, no hay un término medio. Y claro que todo se puede defender en democracia, si no, ¿por qué coño podría existir en España un partido republicano cuando estamos en una monarquía constitucional? Sí, eso lo comentaste en otro... ¿Puedo estar a favor? Sí. Por eso, y yo puedo estar a favor de la pena de muerte, y desde el momento que haya una serie de personas junto a mí que formen una mayoría suficiente para que se pueda aprobar la pena de muerte puede estar en vigor. Y lo que me parece una falta de respeto es que alguien me diga que yo soy un asesino, criminal, etcétera, por defender la pena de muerte. No, tú di, mira, no estoy de acuerdo porque entiendo que ningún ser humano está capacitado para quitarle la vida a ningún otro, a cualquier otro ser humano. Me parece perfecto, pero si yo pienso diferente, la democracia funciona por mayorías y minorías, y si hay un... lo que es bueno y lo que es malo no es absoluto, digamos que va por lo que... pues por ese sistema de minorías y mayorías. O sea, igual que en una época el ideal de belleza del cuerpo humano era las personas gordas y ahora no lo es, pues las cosas cambian de un tiempo para otro. Por desgracia, ¿no, Charlie? ¿Por desgracia? ¿Por qué? No. Era un pensamiento ahí expresado en voz alta, nada más. Uy, uy, uy. Damos el paso, no, señor Lechero. Sí, lo he pillado, espera. Pero la pieza está en el interior, ¿no? Espera, guiño, guiño. Gracias. Gracias. Señor Lechero. ¿Me escuchan? ¿Me se oye? Sí, perfectamente. ¿Te se oye? Mira, a mí siempre me gusta, yo creo que es parte de la condición humana, debatir y buscar argumentos y escuchar, o sea, no encastillarse. Y en ese sentido, yo creo que la persona, digamos, de la que planteaban el tema del independentismo, que más se ha esforzado por dar una explicación, era uno ahí. O sea, él planteaba sus argumentos. Yo no estaba de acuerdo con muchas de las apreciaciones que él daba, las que hablábamos antes de los conceptos de democracia y de los ejemplos que se ponían como sociedad democrática a la que debía atender Canarias según su modelo. Pero luego lo que me ha preocupado más, y yo creo que ha acercado a algunos interlocutores, a un interlocutor en particular, al concepto, digamos, de filiquismo, que yo creo era el que se planteaba en los posts de las perlas del independentismo canario, o al menos yo así lo entendí, era el tema de intentar matar la opinión disidente matando al mensajero. Es decir, el caso del señor Pedro Pérez ha puesto en mi boca, bueno, en mi tecla, cosas que yo no he dicho, y yo creo que lo ha hecho por extensión. Es decir, el tema, por ejemplo, de sacar la falacia del extincionismo, que dice que es algo muy típico y tópico de lo que él llama los españolistas. Hombre, históricamente, que yo sepa, lo único que se plantea como tal falacia es la siguiente idea, es decir, ese argumento a veces muy tradicional de estamos oprimidos por el Estado español, salvando mucho las distancias históricas, masacró a los primitivos pobladores de Canarias. Entonces, vamos a ver, si usted me dice que se produjo esa masacre, evidentemente usted no es descendiente de los primitivos pobladores, sino de los que vinieron después. A partir de ahí está la cuestión de que yo creo que en todo caso la idea de la independencia se tiene que plantear sobre la base de la sociedad presente, no sobre la referencia a acontecimientos pasados, que se suele argumentar, que por eso yo decía muchas veces, es que están ustedes usando el concepto de nacionalismo clásico, es decir, de levantar el muro, de la diferencia, de esa historia más o menos evocada, de la idea de una Arcadia feliz hasta que llegaron los malos y conquistaron y demás, que por cierto, yo la estoy viendo aquí en estos días porque de nuevo veo las mismas protestas al tema de las distintas fiestas de los llamados pendones. Ha habido pues conflicto con el tema del pendón de la Laguna, que luego se demostró que no era el pendón de la conquista de la Laguna, sino era un estandarte muy posterior. Ahora está en el tema del Realejo. Es decir, luego por ejemplo lo veo en el tema de que se habla muchas veces de vincularlo a un movimiento pacifista, pero ¿por qué se conmemora la batalla de Acentejo? Oiga, ¿por qué conmemora usted un acontecimiento bélico? O sea, una batalla, o sea, ¿por qué las batallas que ganaron los míos si son las que hay que conmemorar y las que ganaron los otros no? O sea, evidentemente si usted está en contra de la guerra, está en contra de todas las guerras. Entonces, por eso yo lo que creo muchas veces es compartir una broma que tenía un amigo mío de Gran Canaria, que cuando decía yo soy nacionalista, le decía, ah, es usted común. Y que yo creo que eso de izquierdas no es más que un barniz para evitar ese tipo de comparativas. Hace un momento decían, es que este tipo de comportamiento no es muy distinto del nacionalismo españolista recalcitrante. Efectivamente, yo creo que en esa cuestión los iguales se repelen y los opuestos a veces un poco se atraen. Entonces, yo lo siento. Quizás es que yo soy muy torpe, pero nacionalismo y de izquierda, no voy a hacer el otro chiste, no será que ya me acaben pegando directamente. Por cierto, que hablando de friquismo, bueno, no estábamos hablando de friquismo, pero... Espera un momento, yo solo quiero decir una cosa. El tema nacionalista, yo creo que, o sea, ya por decir una burrada, el independentismo canario Guanche Bereber sirve o para esconder un resentido de yo no hago nada pero quiero cobrar como jefe, como se ha visto en algún caso, o para, no sé, decir escupo aguarrás y saco fuego en las calles con unos zancos y las malabares, pero oye, con una ideología, ¿eh? O sea, no soy un payaso cualquiera. Y el diablo, te lo olvidas. Ah, bueno, el diablo. Y los yembes. Que hablando de friquismo, nosotros nos sumamos al movimiento que había apoyando al amigo Adastra, porque escribió Fernando Torres es un friki. Y refiriéndose a que tiene... Oye, ¿por qué tiene que insultar al pobre Vive? Refiriéndose a que tiene un tatuaje en élfico en el brazo con su nombre. Y friki no es un insulto, sino es friki. Y por cierto, nos dice el señor Lechero que se tiene que retirar, así que nos despedimos del señor Lechero. Señor Lechero, muchas gracias por participar. Nada. A ustedes por haberme admitido, ha sido un placer tanto escucharles como leerles. Igualmente. Pues libre. Pues lo que decía, que la gente se ya va pues casi por, bueno, casi no, ha superado los 400 comentarios de gente insultando a Dastra porque Fernando Torres es guay, porque friki lo serás tú, porque gente que confunde friki con gay. Gente que piensa que friki es un insulto. Entonces en el weblog del Vuelo del Cóndor explicaron lo que es friki con dibujos de los Loonies, y no se lo van a creer, pero han aparecido fan de los Loonies diciendo, chacho, los Loonies no son friki, dejen a los Loonies y tal. O sea, es como un caso surrealista de, en internet tú escribes, no ya no solo por el post de los independentistas, sino por lo de la Unión Deportiva Las Palmas, por lo del tuning. Tú escribes sobre cualquier afición o ideología o lo que sea, y siempre te saldrá un grupo de gente que se mosquee con lo que tú digas. Es que es una constante universal. Sobre todo ahora que el internet está a mano de todo el mundo. Y Lior y yo hacemos uso extensivo de una denominación que se inventaron los microsiervos, que es patonautas. Gente que no sabe ni siquiera por dónde está navegando Gente que, por ejemplo, ha entrado en Canarias Brutas y ha dicho: señor periodista, este periódico me parece poco imparcial y tal. Y tú dices: pero, oiga, ¿usted sabe dónde está? Así no me extraña que el phishing funcione, ¿no? Lo de pique aquí y ponga su número de cuenta, si es que la gente lo hace. O gente que ha dicho que los que han escrito lo de Ofra sin ley le comen textualmente la raja del coño. Eso lo he leído yo, en lo de Ofra sin ley, sí. Con uno. Qué guay. Venía de uno de estos emails generados aleatoriamente por el script de Canaria Bruta, prácticamente. Vamos, coinciden todos los patrones. El generador de, sí, de el correos electrónicos. De correos electrónicos de Hotmail y Yahoo o cosas así y tal. Así que, bueno, yo Canario pienso. Córranse. Yo también quiero decir una cosa: que gracias a lo de. Verdad, lo de los patonautas y todo eso, pero gracias a que se puede llegar a más gente, se puede crear más polémica, hay más discusiones, hay más todo, y bueno, no sé, cada cual revela inmediatamente lo torpe o hay lo mucha listo gente, que es, ¿eh? Hay mucha gente que piensa que internet como estaba antiguamente, es decir, con no tantos usuarios, era mejor que ahora. Sí, sí. Es que ahora todo el mundo escribe SMS, todo el mundo se mete, hay mucho ruido, o sea, que hay demasiado ruido en la red. Depende de dónde te metas, el problema es que, claro, Google indexa todo, la gente busca por Google. Tendrían que ver las cosas, las frases de búsquedas que usa la gente para llegar a Canarias Brutas, y te das cuenta que putas brutas en Canarias. Sí, pero no, ni siquiera hace falta poner brutas. ¿Cuánta gente ha escrito en Google es que la pisten como putas? O sea, es que sus padres la pisten como putas. Eso fue una frase que puse, sí, yo hablando del artículo aquel de Donina Romero. Pero la gente le pregunta a Google como si fuera una persona. La gente pone: ¿cuándo ponen en la tele tal cosa? ¿Sabes? Como si fuera un genio, ¿no? De la lámpara, sí, sí, ya. Sí. Es increíble, claro. El Google está tan. ¿Cómo? Carlos. Que si no conoces al señor Google. Al señor Google, sí. La gente cuando va a Google, y el señor Google. Y la gente de verdad que busca por, incluso por eso, por preguntándole. Oye. Sí, dime, Lior. No, que es verdad que escribe, es que las visten como putas y aparecemos en tercer lugar en Google, tío. Sí, si pones putas Canarias, sí, bueno, también aparecemos en tercer o cuarto lugar y cosas así. Entonces, claro, la gente mete una frase en Google, pica lo primero que se le ocurre y se piensa que está en un periódico, porque tiene muchas letras. Y enseguida se sienten ofendidos, ¿no? Por con cualquier cosa que se ponga ya. Tú dime se cualquier sienten tema, atacados. Tú dime cualquier tema que yo me ofendo. Yo estoy seguro de que debe existir incluso alguna asociación de la defensa de la cría del caracol prusiano o algo así. O sea, por buscar algo muy raro, pero seguro que si escribes algo de eso, enseguida sale alguien diciendo: constato con horror que ustedes aquí se meten gratuitamente con una noble afición que se lleva cultivando, ta, ta, ta, ta. O sea, siempre va a haber. Oiga, oiga. Dígame. Es que si escribimos independentismo canario en Google aparecemos los cuartos. Luego también eso puede dar lugar a esos bonitos estudios que hacen los sociólogos que no tienen ni idea de estadísticas ni escoger muestras de una población ni nada de eso, y a lo mejor ponen independentismo y ven simplemente los enlaces que salen en Google y nos meten como página independentista, por ejemplo. Por ejemplo. Eso es que los sociólogos dan mucho miedo cuando hacen una investigación. A mí me da mucho miedo, por lo menos. Tengo miedo. Pues el además que la gente eso es que piensa que todo lo que está publicado en internet es cierto. Yo lo dije hace ya un montón de años, la gente da por cierta las cosas que hay en internet. Pero bueno, yo creo que con lo que estabas comentando antes, que al principio en internet era un poco más veraz y todo era un poco más cierto, pero por no, así decirlo. Auténtico. Pero no. Exacto. Solo ocurre en España, no es un fenómeno exclusivo de España. De hecho, hay un tío que diseñó una página que se llama LASIK at Home, que vendía, era una web falsa, ¿no? Era una coña, en la que vendía un sistema, supuesto sistema, que te enviaban a casa para hacerte la cirugía láser ocular en casa. Era una coña con una batidora y un cuenta hilos, un montaje, estaba bien hecho y tal. Pues el tío recibió 100.000 pedidos. Joder. 100.000 aspirantes a oftalmólogo, pero de categoría, ¿no? Pero además es que las instrucciones, se notaba en las instrucciones que era coña, porque decía, busque un sitio donde pueda apoyar la cabeza bien firme y tal, no sé cuánto, apriete, no le dolerá, y una... Y una estrellita y abajo en pequeñito dice, esta afirmación no ha sido aprobada por la FDA y no sé qué. Pues con respecto a lo que dices, yo el otro día encontré una página web que vendían, todo eran productos absurdos. Y había uno que era como un, para llevar al perro, a la mascota, uh-huh. Y era para criogenizar la mascota. O sea, para directamente, le dabas un botón y se quedaba como en un cubito de hielo. Y lo venden, ¿eh? Y lo venden. Pues vaya. Y la gente da, por cierto, las cosas. Y por eso, claro, llegan los comentarios. De hecho, por eso, tú imagínate que hay gente que defienda a los loonies. Sí, la verdad que... Y gente ya crecidita, por lo que parece. A mí... Habla españoleto, pero... Vivir en el mismo país que ese tipo de gente... Te da miedo, ¿no? Sí, es que yo voy en transporte público. Voy en transporte público, entonces me los puedo encontrar en cualquier momento. Yo no sé. Y más cuando llevas las nuevas camisetas de Canaria Bruta, disponible próximamente. Sí, bueno. No, y también lo que a mí me parece también curioso es que, por ejemplo, la Wikipedia, es, o sea, está considerada la nueva Biblia, ¿sabes? No. Todo lo que aparece en la Wikipedia es cierto. Hombre, es cierto en cierta medida, lo que pasa es que no hay que... Vas a ver. Exacto. Sí. Ni siquiera lo que aparece en la enciclopedia británica puede estar totalmente correcto. Exacto. Se observa bastante bien. Lo que sí que es también cierto que la Wikipedia funciona bien. Ahora todavía funciona bien, pero vamos a ver cuando siga entrando más gente si el modelo de la Wikipedia se puede mantener, porque la realidad es que cada vez hay más páginas que se tienen que bloquear para edición. Saben que la Wikipedia es una enciclopedia que se puede editar tú sin darte de alta ni nada, y cada vez hay más artículos que están bloqueados para edición, porque por ejemplo el artículo del 11M está bloqueado para edición, porque si no es que cada dos segundos alguien pondrá su puñetera teoría conspiranoica, y la cinta de la orquesta Mondragón y la nitroglicerina. Y por el artículo de la nitroglicerina, por ejemplo, está en debate ahora mismo, está gracias a los pezones negros. Y lo gracioso es que hoy, paseando por la Plaza de la República Argentina, aquí en Madrid, me encontré un kiosco de prensa lleno de carteles que ponían 11M, conspiración, ¿quién nos va a decir la verdad? No sé cuánto, era nitroglicerina. Y el tío que había adentro era como un clon de Matías Prats Senior. Y yo me quedé, digo, Dios mío, esto no lo veo en Las Palmas, y le hice una foto. Pero ya sabes que todo esto es una conspiración de Marruecos junto con la Policía Nacional y la cadena serie el PSOE. O sea, eso está claro. No me cabe la menor duda. Eso está clarísimo. Y la orquesta Mondragón. Los conspiranoicos ya han metido en la trama hasta el tema del trasvase del agua. Del Ebro. Yo he llegado a escuchar por ahí, mi trabajo, a unos ingenieros de telecomunicaciones especulando acerca de que Francia, el gobierno francés, estaría involucrado en el asunto también. ¿Por qué? Porque supuestamente la capacidad de absorción de ondas electromagnéticas de los túneles de la estación de Atocha, de los materiales con los que están construidos, superan el umbral para que se reciba una llamada por teléfono, con lo cual no podría haber habido una activación por teléfono. Entonces, supuestamente, según ellos, como los teléfonos eran de Alcatel o quien sea, pues eso fue la compañía amparada por el Estado francés que cambió el espectro de emisión de los teléfonos para que se pudiera, yo no sé si es que de repente podían recibir rayos gamma o algo de eso, y de repente ya se podía activar por teléfono teleportación, los explosivos. Eso lo he oído, pero, o sea, como... Oye, es una buena línea de investigación. Una discusión muy sesuda. ¿Has pensado en escribir un libro sobre el tema? Bueno, no sé, si César Vidal puede escribir... Te lo publicaría la Esfera de los Libros, ¿eh? 15 libros por año, pues yo también puedo. La editorial Esfera te lo publicaría, sin duda. De acuerdo. Pues señores, no nos queda más tiempo. Se nos ha acabado el tiempo para este podcast Meseta, especial Meseta, número 20... que por cierto cumplimos 20 podcasts, en realidad 21, pero el cero no cuenta, que era malo. 20 podcasts, yo pensaba que jamás llegaríamos a 20 podcasts. Pero no porque fueran malos, sino porque yo no estaba. Por supuesto, Charlie. Oh, Charlie, te adoramos. Y yo no pensaba que íbamos a llegar a 20 podcasts. y sobre todo que hubiera gente poca, mucha, da igual, que nos oyera, que creara folclore alrededor del podcast de Canarias Brutas. Lo comprobamos la semana pasada. Y aunque sean 6 personas las que nos oigan, que no es el caso, pero aunque fueran 6, estaríamos contentos con ello. Así que... Yo lo que no esperaba nunca es que pudiéramos llegar al podcast número 20, por lo menos yo, con la cara intacta. Ciertamente, sí. Claro, que al 21 no llegas porque Charlie vive en la calle... Tú espérate a que empiece la nueva temporada de fútbol y la Unión Deportiva haga algo, tú digas algo y entonces ya... No, yo ya he desistido, ¿Sí? Te recuerdo que le pueden dar mucho por donde se arreglan los jugos. Ah, muy bien, muy bien. Una buena decisión, la verdad. Pero pues, bueno, es una lástima, ¿eh? Pues, como siempre, termina el podcast y llega el amigo... ¿Quién llega, Charlie? Aquel día, bendita mi tierra guanche, que tu sol besó patria mi frente. Pues llegamos al final, Atlántica. Llegamos al final del podcast de Canarias Brutas, el podcast 20 especial desde Madrid con el estudio portátil de Canarias Brutas. Volvemos la semana que viene con el podcast 21 ya desde el estudio de Canarias Brutas. Y despedimos a los que nos han acompañado, empezando por Lior. Gracias por acompañarnos. De nalgas. Charlie, gracias por acompañarnos. De nada, compañero. Dani, gracias por acompañarme aquí en directo en el estudio portátil de Canarias Brutas. Gracias a todos los integrantes de Canarias Brutas, su podcast en especial. Y ahora tengo un dilema, si es hacer una despedida larga o cortar pronto, no, para que Fernando encienda el aire acondicionado. Tienes entonces, que cortar. Que ya... ¿Qué calor hace, cojones? ¿Qué es la polla esto? Y Fer, gracias por prestarnos tu domicilio para hacer desde Madrid el podcast de Canarias. Gracias a ustedes y nada, espero que volvamos a hacer un podcast desde aquí otra vez. Y lo dicho, nos vemos la semana que viene. Adiós.